Según informó Yonhap News, una unidad surcoreana hizo pública el día 14 una declaración frente al ayuntamiento de Dongju-chon. El documento denuncia al comandante del octavo ejército norteamericano, quien en una rueda de prensa ofrecida el día 11 dijo que dejará en Dongju-chon la brigada de artillería 210 hasta el año 2020 bajo el pretexto de que no se ha elevado todavía la capacidad del ejército surcoreano de enfrentarse al combate de tiros.